Carolina Peralta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están por ahí? Bien, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos y preguntarte cómo se viene la preparación del Bafisi itinerante aquí en Mendoza. Bueno, venimos muy bien. Ya estamos con todo listo, ultimando detallitos, chequeando pelis. Ahora, en este instante, en 5 minutos, chequeamos el streaming con Raúl Perrone, a ver cómo está todo. Muy contentos, la verdad es que cada vez que llegar a una nueva edición del itinerante de Mendoza está buenísimo, porque cada vez tenemos mejores pelis, podemos conseguir más las premiadas. Por otro lado, cada vez los circuitos de distribución se hacen más complejos, entonces siempre es como un motivo de celebración tener una nueva edición del Bafisi. Bueno, ¿y con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuándo comienza? Perfecto. Arrancamos mañana. No, perdón, el miércoles. El miércoles 28, sí. A las 19 horas, arrancamos con el clásico brindis apertura, que es un fernecito, una copita de vino o una cerveza. Con alguna cosita para picar, y ahí está, vamos a hacer la entrega de premios. Nosotros siempre esto lo hacemos en conjunto, o sea, lo hacemos desde la universidad, en conjunto con la Muni de la Capital, y este año se ha sumado Film Andes. Entonces vamos a hacer la entrega de premios del concurso que tiene la municipalidad, que es el concurso de Mendoza Filma, de cortos, y ya después arrancamos como para dar la bienvenida, calentar los botones con un DJ set de Geo, de Frita, que es una de las DJs del Club del Soleado. Uh-huh. Ahí que hacen, todo va a tener un DJ set como medio reggaetonero y ahí un poquito para bailar. Y después, inmediatamente, la peli, que es la peli de apertura, que es el método Livingstone, un documental premiado por el público en esta edición del Bafisi, que habla, narra la personalidad de este arquitecto Livingstone tan particular, ¿no? Y después, bueno, tenemos dos pelis más, así, bueno, continuamos con todas las películas a partir de las 18:30 en algunos casos. Estamos con las salas de la nave cultural y de la nave universitaria. Y después, bueno, hay capacitaciones que también arrancan el jueves. Toda la información para que la gente pueda ver toda la cantidad de pelis y toda la propuesta está en www.agenda.uncu.edu.ar y en nuestras redes sociales, que son Bafisi Mendoza en Instagram y en Facebook. Bien, buenísimo. Y a la vez también preguntarte si van a haber algunos ejes fundamentales, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Nosotros el Bafisi, bueno, cuando hacemos también el grado y los festivales de cine, generalmente son un tester de todas las cuestiones sociales que se están dando en el momento, ¿no? Que preponderan en el momento. Y obviamente hay películas como, por ejemplo, La Historia del Planeta Verde, que también fue premiada, que narra la historia de una chica trans. Bueno, hay como temáticas de género y diversidad, también de derechos humanos. Bueno, tenemos un documental que recomendamos muchísimo que se llama Espero tú a revolta, que tiene que ver con todo lo que pasó en Brasil cuando desde el gobierno intentaron aumentar el boleto estudiantil y todo lo que pasó a partir de ello. Ese documental está el sábado a las 19 horas y es gratis. O sea que es imperdible. Preguntarte también, Carolina, bueno, ya pasaron 12 ediciones del Bafisi, esta sería la número 12. Bueno, si mirás para atrás y mirando ahora lo que sucede, cómo ha crecido, qué conclusión haces en ya esta número 12 edición que se va a llevar a cabo en Mendoza. Y la verdad es que muy felices, porque notamos cómo ha habido un crecimiento en público, pero también como una formación, ¿no?, de ese público que ya conoce ciertos autores, ciertos directores, que ya lo espera, lo afisa, o sea, que no nos cuesta tanto esto que fue un trabajo muy arduo en las primeras ediciones de explicar qué era, porque era raro, porque Bafisi, porque las siglas, porque Buenos Aires, porque Basifi, viste, decían mucho, pero está buenísimo. O sea, esto demuestra que los productos culturales, cuando se pueden sostener en el tiempo, generan como un sentido también de pertenencia del público, que está buenísimo, que lo espera, que empieza a preguntar. Este año nos demoramos más en poder confirmar la grilla, porque habían algunas cuestiones de salas y de agenda de algunos de los lugares en donde estamos, y la gente, habían pasado 2 semanas de que generalmente empezamos a publicar, y ya nos empezaba a preguntar por las redes qué pasaba con la edición, que cuándo era, que es lo cuándo se iba a hacer. Entonces eso está buenísimo, porque nos da cuenta de que hay una necesidad y que hay gente que lo está esperando. Y la verdad que, nada, cine autor, cine independiente, que esté tan instalado, es buenísimo. Entonces, esa es como la mayor lectura que hacemos después de todos estos años, ¿no? De estar trabajándolo. Seguro. Entonces, ya comienza este 28 de agosto a acercarse, nada más. Exactamente. Mirar la programación, las entradas son simbólicas prácticamente. Te sale menos que un café, 50 pesos. La programación es variadísima, hay de todo, hay ficciones. Tenemos como estreno El Hombre Fiel, una película de Luis Garrel, una película francesa que ganó como mejor director, que es una delicia, que no sé, una comedia. Las que te contaba recién. Uh-huh. Después hay para todos los gustos. Hay un documental muy hermoso que narra también las cartas entre Antín y Cortázar. Bueno, de todo, para todos. Y tenemos también como actividad especial el día sábado un homenaje que hacemos al punk, después de un documental que se llama Héroes del 88. Hay dos bandas que van a tocar y va a haber una feria con fanzines. Buenísimo. Así que de todo. A no perdérselo, entonces. Exactamente, los esperamos. Bueno, Carolina, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo desde aquí. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por difundir. No, por favor. La escuchábamos a Carolina Peralta.